suerte todo esto cambió. Ahora admiro desde mi balcón. En días radiantes saludo al sol y acumulo solo en el compost. Porque las cosas bonitas no hay lugar para el rencor. Porque las cosas bonitas solo hay lugar para el amor.